Estamos escuchando el tema La Patita de Cri Cri. En su historia, Francisco Gabilondo, al terminar la primaria, él siempre tuvo... De hecho, él terminó solo la primaria, de ahí siempre se caracterizó por ser un niño bastante autodidacta. En ese tiempo, bueno, la escuela no tenía... Estamos hablando de México, pero de igual manera, en el contexto, no tenía las regulaciones que tiene ahora. Estamos hablando de que él nació en 1907 y terminó solo la escuela. Sin embargo, él siempre se vio interesado por muchos temas. Siempre le gustó mucho ser autodidacta. Y entre las cosas que más le gustaban, también había la astronomía, que también era una de sus pasiones. Le encantaban las estrellas, su comportamiento, su origen, etcétera. Entonces, ya un poco ya más de grande, Francisco Gabilondo tomó un curso de linotipista en Nueva Orleans, 1926. También de navegación por correspondencia, todo esto en Estados Unidos, pero sus grandes pasiones siempre fue la astronomía y, en especial, la música. De hecho, desde niño, desde sus estudios, siempre tuvo una devoción muy grande por los cuentos. Y es por eso que él llega a crear este tipo de canciones que no son una representación de los cuentos clásicos, sino son otro tipo de representaciones, otro tipo de canciones, y llega a dominar el piano, instrumento con el cual también tendría mucha base, muchas de sus composiciones. Y es por eso que en este momento nos vamos con el tema Los Tres Cochinitos de Cri Cri. Ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Quiso un pastel, su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, este soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Thank you. fue el tema, los tres cochinitos de Cri Cri, que de hecho Walt Disney, el creador del Imperio Walt Disney, y estamos hablando de Walt Disney años 50, en ese tiempo artísticamente tenía otros matices y otros estilos, tanto los que dibujaban y en sí tenía un montón de influencias artísticas de varios lugares, eran muy buenas las composiciones cinematográficas, y Walt Disney siempre estuvo interesado en Francisco Gabilondo Cri Cri debido a sus creaciones. Ya vamos a ver un poco más adelante esta historia. De hecho, querían tener un contrato con él exclusivo. Y aunque no se pudo, bueno, Walt Disney en una película pudo hacer la historia de estos tres cochinitos. Sin embargo, no el contrato como lo hubiese querido Walt Disney. Ya vamos a abordar más tarde esa historia, porque seguimos cuando él sigue estudiando. Él creció y era muy aficionado a aprender, autodidacta. Le interesó bastante lo que es la música, los cuentos, la astronomía, matemáticas. Sin embargo, lo que más aprendió fue cuentos y música. Y ya que estas dos cosas era lo que más le gustaba, aprendió a combinarlas, los cuentos, obviamente con la música, de distintas maneras, empezó a hacer ya las creaciones. Y tanto se dedicó a esto que bueno, finalmente acaba trabajando ya de compositor de canciones que abordaban cuentos. Él le gustaba bastante, dice su biografía, que desde niño le gustaba bastante leer las obras de Hans Christian Andersen. Recordemos que Hans Christian Andersen ha hecho obras que hasta ahora todos recordamos, igual que también le encantaba leer las obras de Hauff, las obras de Emilio Salieri. Y solo para que se den una idea de lo que es Hans Christian Andersen, él hizo el famoso cuento de El Patito Feo, también hizo La Sirenita, La Reina de las Nieves, y estas tres obras también fueron adaptadas por la pantalla grande, por Walt Disney. Esas muchas son las semejanzas que tenía Walt Disney con Francisco Gabilondo. Por eso es que Walt Disney quería asociarse con Francisco Gabilondo, ya que tenía más o menos la misma visión. Al igual que Cri Cri, Francisco Gabilondo leía las obras de él, de Hans Christian Andersen, las obras de Howl, le encantaba también las obras de Julio Verne y de Emilio Salgari. Así que en este momento vamos con que ya estamos en 1926... y ya empieza a crear obras, canciones, hasta 1930. Llega a la Ciudad de México en 1928 para seguir estudiando e ingresa al Observatorio Nacional como voluntario, ya que Francisco Gabilondo siempre quería estudiar un montón de cosas, una y otra, nunca quería estudiar una sola. Por eso es que entra al Observatorio Nacional como voluntario, pero el tiempo lo dejaría por falta de recursos. Ya en 1932 ya incursiona en las radios, y ahorita les dejamos con esta canción llamado Caminito de la Escuela. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Thank you. caminito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Estamos con Caminito de la Escuela de Francisco Gabilondo Cricri, que a pesar de que tenía, todos dicen, un voraz apetito por estudiar, por conocer, dicen que no le gustaba ir a la escuela y que prefería pasar su tiempo leyendo libros, pero como quien dice, él, no en una escuela, sino él, coger todos los libros que pueda y leer literatura como Las Fábulas de Esopo, como ya les dije, Julio Verne, Hermanos Grimm, Christian Andersen. Y ahorita seguimos con su carrera, ya que ya en 1932 ya incursionó en la radio, en ese tiempo Radio XYZ, en el cual tenía un programa humorístico y también un poco de crítica social. Ya después, con el señor Otón Vélez, le concede la oportunidad de presentar las canciones para niños que él tanto estaba creando. Realmente, porque eran algo nuevo, mira, esto es algo nuevo, algo diferente. Porque no te cantaba una canción de los cuentos que ya todo el mundo conocía, sino que él, como se podría decir, él creaba cuentos propios y los musicalizaba. Entonces se le da la oportunidad de que él presente sus canciones para niños. Después, ya en el 15 de octubre de 1934, empieza un nuevo programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, en la radio XEW, la Catedral del Radio, donde se narraban las historias sobre animales y otros personajes. Y ya después de esto ya entra un programa previo a La Hora Azul, estelarizado por Agustín Lara y Pedro Vargas de ese tiempo, y fue el señor Vélez, en ese tiempo, el que estaba en la radio un poco haciendo la dirección, el que le sugiere a Francisco Gabilondo que adopte el nombre de Cricri, el grillito cantor. Adoptando ese nombre, se hace conocido bajo ese seudónimo, bajo ese nombre artístico, y empieza a crear toda una serie de canciones. Durante esta primera emisión empieza a crear y a crear y a crear, y lo bueno de él es que, como pueden ver, esto es canciones, pero son canciones, estamos hablándote de los años 50, ya cuando ya empieza a sacar los CDs. Y todas sus canciones son orquestadas, son con sinfónica, por eso es que tiene un matiz totalmente diferente. Si tú escuchas las canciones para niños de estos tiempos, comparada con las de esos tiempos, no todas obviamente, pero la mayoría, bueno, sí hay un cambio, ya le ponen tecno, le ponen mucho sintetizador, y es diferente a las obras como se hacían en ese tiempo. Se nota bastante el cambio de época musical. Y lo increíble de Francisco Gabilondo, Cri Cri, es que él te podía plasmar sentimientos y emociones en sus canciones, con variedad de temas, y es por eso que ahora vamos a escuchar el tema Las Brujas. Torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, brac, ri, brac, ri. Siempre se esconden bajo las camas, brac, ri, brac, ri. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, brac, ri, brac, ri. Se oyen portazos y risotadas, brac, ri, brac, ri. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños, dan, ding, don, ding, don, ding, dan, en sus camitas con lindos sueños, dan, ding, don, ding, don, ding, dan. Una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan. Cantan canciones como murmullos, dan, din, don, din, don, din, dan. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir. Ese fue el tema, las brujas de Cricri, el grillito cantor. Como podemos ver, él tenía, como podemos escuchar, ya se imaginarán. Esto es lo bueno de ese tipo de canciones, como la buena música suena y hace a tu imaginación volar, que es lo lindo del arte. Y como pueden ver, él ahora cogió el tema de las brujas. Como él tenía variedad de temas, como ya les dije, él ya se posiciona en la radio con un programa que se mantuvo al aire 27 años, con una última emisión el 30 de julio de 1961. Y en ese programa él igual ya podía soltar sus canciones libremente, creaciones libres, totalmente, ya que él siempre le gustó esa libertad de crear. Cricri saca en el año 1956 el disco con el de nombre Cricri el Grito Cantor, donde las canciones destacadas como El Caminito de la Escuela, Las Brujas, ya escuchamos. Saca más canciones del Grillito Cantor en 1958, donde él ya podía seguir ya creando. Él, de hecho, él tenía mucha influencia en sus creaciones dentro de la musicalización. Entonces, por eso podemos ver la variedad dentro de la sinfónica que él mete. Bueno, en sí, le sugirieron el nombre de Cricri, pero él dicen que también se inspiró en la palabra cricket, que es grillo en francés. Y en sí, Cricri es también el nombre que usualmente se le dice al sonido de los grillos. Él, vamos a ver, que hizo una cantidad inmensa de canciones. De hecho, él en 1970, cuando se retira, ya crea una casa con semejanza a la de su infancia. Él realmente tuvo siempre esta relación con la infancia, no solo como un recuerdo, sino como siempre despertar la libertad creativa que tanto les estoy mencionando. Es más, dentro de esta variedad de temas, ahorita vamos a escuchar un tema precisamente igual de Cricri, que salió en 1958. Llamado El Chorrito. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor,

La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos en este momento. Seguimos con este especial aquí a Francisco Gabilondo, quien, bueno, como dato curioso, él para entrar a la radio le solicitó una oportunidad de Emilio Azcárraga Vidarrueta. El empresario le dijo que no podía competir con figuras como Lara o Curiel, que en ese tiempo estaban bien posicionadas, por lo que le indicó, le dijo que, bueno, le dijo, toca música para niños. Ese segmento no estaba cubierto en esa época y realmente fue lo que marcó la carrera de Cricri, y también dentro de la radio también fue un boom ese segmento, ya que por la calidad de sus composiciones, ese segmento empezó a gustarle no solo a los niños, sino que empezó a gustarle en sí a todo el mundo. Recordando un poco todo lo que es esas similitudes que hay entre Disney y Francisco Gabilondo, pues ustedes recordarán bastante la película Pinocho de Disney, película de 1940. Pues viendo el personaje Walt Disney, viendo el personaje el que tenía él y sobre todo el éxito de Francisco Gabilondo en las radios mexicanas, Walt Disney le quiso comprar el personaje de Cri-Cri a Gabilondo. Sin embargo, él no accedió, ya que él siempre dijo, mira, este personaje es un legado para los niños mexicanos, no podría vendérselo a tu corporación. Y dicen que fue por eso que Disney después creó el personaje de Pepito Grillo en la película Pinocho de 1940. Y ahorita nos vamos con un tema llamado, bueno, que en sí te habla de las vocales, pero con la característica de creación de Cri-Cri, esto es la marcha de las vocales. Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O.

Ese fue el tema El Rey de Chocolate de Cri Cri. Si podemos notar en algo de sus composiciones, como lo hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa, es toda esta capacidad creadora que tiene él para mostrarte sus creaciones, sus cuentos, como siempre lo hemos estado ahorita escuchando. Por ejemplo, él puede cogerte un tema y crea toda una historia sobre ese tema, donde él incluso te puede mostrar otra perspectiva sobre los cuentos. De los cuentos que tú normalmente conoces, él te puede mostrar, como les dije, otro punto de vista. ¿Qué pasa con tus juguetes cuando tú los botas? Ciertamente, a muchos les recordará la película de Pixar, la de Toy Story, pero ciertamente en el año de 1963, con los discos de Cri Cri, donde también está en el disco específicamente 1958, las canciones de Guido Cantor, él ya te planteaba la posibilidad de una historia donde los muñecos tienen también una vida, tienen, como se podría decir, sentimientos, tienen un sentir propio. Ya te lo planteaba él en 1958, en este tema que vamos a escuchar a continuación, donde él te plantea qué pasa con los juguetes cuando tú los botas y los olvidas, qué sienten ellos al sentirse olvidados, ya que su función es divertirte y que jueguen contigo, ¿me entiendes? Así que vamos con este, uno de los mejores temas de Cri Cri, Francisco Gabilondo Soler, con el tema La Muñeca Fea. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Ese fue el tema La Muñeca Fea de Francisco Gabilondo Soler, quien ya con su fama y con el éxito de sus canciones ingresa a la Sociedad Astronómica de México, siempre impulsado por la pasión que la tuvo toda la vida. Como miembro activo desde el 31 de octubre de 1951, él construye un observatorio en el pueblo Tultepec, que era el norte de la Ciudad de México, para los aficionados de la Sociedad Astronómica de México, para que también pudieran hacer prácticas. Posteriormente, él, en esas instalaciones, él le encantaba ir, ver las estrellas, su pasión, la astronomía, sobre lo cual hay un texto, más que un texto, es algo que él podía expresar, bueno, sobre la astronomía, sobre esta pasión, él expresaba, y aquí les voy a leer lo que él decía, literalmente. Me gustaba leer los libros de Salgari, de Verne. Quería ser como un pirata de Salgari. A esos piratas lo vi muy buenos, muy generosos y hasta bondadosos. Así que quería ser un pirata. Pero un pirata debía conocer los mares y la geografía para recorrer el mundo. Debía estudiar las estrellas. Pues, ¿cómo orientarse en el mar sin conocer las constelaciones? Había que estudiar cosmografía y también aritmética y geometría, pues las cosas se hacen a base de suficiente preparación. Quise ser de todo, astrónomo, geógrafo, ingeniero. Éramos 7 amigos, amigos de un colegio, a quienes creyendo ser ya sabios, se nos metió la idea de concurrir al observatorio de Tacubaya, no como simples visitantes, sino para que se nos dejara usar los instrumentos para descubrir otros planetas, cometas y muchas nebulosas. Don Joaquín Gallo tuvo la paciencia de tolerar nuestro deseo y nos diseñó cosas del observatorio. Pero también nos hizo cierto examen con el que enseñamos el cobre y ya no salimos de ahí tan seguros de nuestro vale. Sin embargo, regresamos. Y aunque amablemente se nos permitió incursionar por las instalaciones, solo pudimos meter la nariz, no nuestro talento. En el observatorio se nos conocía como los 7 sabios de Tacubaya. Es una de las anécdotas sobre su pasión por la astronomía, y dentro de su pasión por la música y sus creaciones, vamos con un tema que es de los más icónicos, de los más representativos, de Francisco Gabilondo Soler. Cri-cri, y el tema se llama Di por qué. Thank you. Ese fue el tema Di por qué de Francisco Gabilondo. Ahorita vamos con un tema que, bueno, no fue compuesto por él, pero fue compuesto para él. Nos referimos a la serie animada El Chavo del Ocho. Esta serie de comedia de Roberto Gómez Bolaños creó una canción. En sí era todo el capítulo, pero al final se ve una canción en homenaje a Francisco Gabilondo Soler, titulado Gracias Cricri, escrita obviamente por Roberto Gómez Bolaños, ha sido grabada y regrabada en varias ocasiones. Les vamos a presentar un extracto del capítulo, o sea, van a escuchar un poquito del capítulo y de ahí la canción para que entren en contexto. El capítulo básicamente se basa en que va a ser el Día del Niño y la Chilindrina invita a toda su casa para... Bueno, eso me parece muy curioso porque es hasta incluso algo político. Cuando la Chilindrina dice, quiero saber qué hay más allá del Día del Niño. ¿Por qué no celebran? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en todo caso los niños salen a protestar con letreros pidiéndole una especie de reivindicación de los derechos de los niños a los adultos a la forma cómica de esta serie. Y entre el profesor Girafales y decirles que está, les dice que está muy bien que se manifiesten por sus derechos. Sin embargo, y ahí empieza este homenaje a Cricri, así que vamos a escuchar. Esto se podría titular Gracias Cricri, es del Chavo del Ocho, en un extracto del capítulo. Sépanse una cosa, niños. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, creo que lo que están haciendo está muy bien. Pero quizá a ustedes se les ha olvidado que hay adultos que también merecen consideración. Por ejemplo, voy a nombrarles a uno que cuando escuchen su nombre seguramente ustedes querrán rendirle un homenaje. Ay, sí. ¿Y de quién se trata? De Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Ayer soñé con un desfile militar y vi a las cinco vocales desfilar. Y atrás, hormigas con paraguas, alzándolas en agua para poder saltar. Después, algún ratón vaquero, calándose el sombrero, dispuesto a disparar. fue el tema Gracias Cricri, compuesto por Roberto Gómez Bolaños en un capítulo del Chavo del Ocho. Ya para despedirnos, Cricri, dicen que para los mexicanos, en sí para toda Latinoamérica, es lo que Walt Disney fue para Estados Unidos y también otros países. Como les dije, Walt Disney en esa época busca a Francisco Gabilondo Soler en 1940 para hacer una película. Al negarse el Cricri, Disney crea la película Pinocho en 1940, basado en el cuento del escritor italiano Carlo Collodi. Y aparece el personaje llamado Pepito Grillo. Francisco Gabilondo Soler en una carta le respondió a Disney: es un halago que se haya molestado en venir personalmente desde tan lejos y es un honor querer y admirar a Cricri. Créame que yo siento lo mismo por su obra, señor Disney. Sin embargo, no deseo eso para mi grillito, ese futuro que usted me ofrece. En México es la inspiración libre y sana que he tenido para los niños y sería injusto traicionarlos. Ante la insistencia de Disney, Gabilondo recalca: de verdad, señor, le pido, me comprenda, no soy egoísta, quiero dejar algo limpio cuando me vaya de este mundo, algo que me sobrepase, que viva por los años, que siga animado aún cuando pase el tiempo. Eso es lo que deseo para mi Cricri. 1963 es otro momento histórico, cuando el productor Carlos Amador, Walt Disney y Gabilondo Soler se unieron a través de una obra para hacer una película que representaba la autobiografía de Cricri, el grito cantor, donde estarían algunas canciones de él y donde se mostraría un actor representándolo. Ciertamente, entre los últimos datos podemos ver que en los 80 se hizo un LP donde cantantes de la talla como Emmanuel, Plácido Domingo, Francesa Mirella Mathieu interpretaban temas de Francisco Gabilondo como a manera de homenaje. Francisco Gabilondo Cricri, dentro de esta película que les dije que sí se hizo, fue protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López, sobre obviamente su vida desde cuando pequeño vivía con su abuela hasta los últimos años en cuando él ya no hacía su programa. Nos despedimos, vamos a dejarles este tema. Francisco Gabilondo Cricri dejó una serie de canciones, dejó un repertorio de 216 canciones, un amplio repertorio de cuentos donde narraba las aventuras de Cricri, el grillito cantor, uno de los máximos exponentes latinoamericanos dentro de esta composición totalmente creativa de cuentos, con la inigualable composición de Cricri. Y ahorita les vamos a dejar con el último tema, Toma el llavero abuelita, donde van a poder escuchar un extracto de la película Su escultura musical. Un abrazo súper fuerte y hasta la próxima semana. Debe ser muy bella la melodía. Y luego la orquesta de cuerdas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Ay, qué bonita es espada de mi abuelito el coronel! Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en este estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. ¿Te gustó? Muy hermosa. Es tu propia. El que anduvo aquí fue Cri-Cri, fue Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantó. La canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.